al amanecer, esta invitación, las aves, tuvimos siempre contacto con las iglesias evangélicas, especialmente éramos pocas madres, se nos ocurre irse hace un tiempo. Bueno, estar acá y como, bueno, son estos días que tenemos tantas actividades y que no se puede abarcar todo, justamente porque somos pocas madres, somos requeridas y nos parece a veces hermoso que nos llamen para compartir. Y quiero decir que la verdad te felicito, Norberto. Este análisis que hiciste es didáctico totalmente. Quizás a ninguno de nosotros se nos da por hacer análisis cuando salen las convenciones y lo dejamos en un cajoncito, lo postergamos cuando es un aniversario. Yo la felicito a Elsa por su perseverancia, por sus años que no abandonó ni un día esta búsqueda que abarca la verdad, la justicia, la memoria, que se colabora desde su postura de abuela extraordinaria, inclaudicable, firme, y te felicito de todo corazón, Elsa. Yo a ella, a Mirka, a ella, somos como tres mosqueteras, estamos siempre viéndonos. Pero por su perseverancia y además su ética en toda esta lucha de tantos años. Yo creo que la convención hay que proponerse difundirla un poco más para que la gente la entienda, la escuche y sepa que es un instrumento muy rico para que nos vaya aclarando este camino, que yo lo digo con mucho dolor, donde todos estos días estuve viviendo como que hay una deshumanización de la humanidad. Cosas como vos decís, Norberto, como decimos, nadie pensaba que en el siglo XXI iba a haber tanta perversión, tanta maldad puesta al servicio de los seres humanos, ¿no? Al servicio, al ataque. Una deshumanización hasta mostrar la tortura de la calle desnuda, como pasó, está pasando en Chile, como está pasando en Bolivia y en Ecuador y en otros países, porque lo vemos no solamente en América Latina, lo que pasa con Siria, con Palestina, con Kurdistán. Son lejos, son países lejanos donde uno no se llega a enterar de todo lo que están viviendo, pero que nos duele, nos hasta los enferma de pensar que se puede llegar a tanto. Además, sumado a que este es el país del pan, y tampoco se tolera que haya el hambre que hay. Es tan espantoso que cuando uno escucha, escuchamos planes, ¿no?, que al final serán a largo plazo, decimos que hay una raíz, al menos yo la quiero transmitir como lo siento, y que es la deuda externa. Es la madre de todos los males, es la madre. Si se sigue pagando la deuda, especialmente la que firmó este gobierno, no vamos a salir de la pobreza. Vamos a estar sujetos a ese plan, porque el Fondo Monetario Internacional, que algún día le vamos a tener que llevar al banquillo los acusados, porque da dinero, ofrece dinero a gobiernos genocidas, a gobiernos que hambrean a su pueblo, les ofrece, porque lo único que ellos quieren es que paguemos los intereses, no la deuda. El Fondo Monetario Internacional no tiene ningún interés que paguemos la deuda. Quiere que vayamos a la ventanilla donde pagamos los intereses para cobrarlos enseguida a la ventanilla donde tienen dispuesto a darlos. Destruye comunidades, países, pueblos, ¿no? Después ofrece para reconstruirlos. Y siempre nos quieren tener enterrados hasta acá, para que sigamos abonando día por día con el hambre de los pueblos, con la destrucción de los pueblos. Y los gobiernos que asumen ayer y hoy y mañana, lo único que piensan que porque debemos, tenemos que pagar. Yo no tengo que pagar la luz que gasta mi vecino, para nada. Yo no tengo que pagar los desplantes y los gastos de los gobiernos que son frívolos y que gastan y gastan sabiendo que el pueblo se muere de hambre. Porque yo solo les voy a dar un ejemplo. En la provincia de Chubut, hoy, que hace meses y meses que no le pagan como corresponde a los docentes, el gobernador paga al fondo los intereses de dinero que piden para despilfarrar y usar para meterse en su bolsillo muchos funcionarios, pero no hay para pagarle a los docentes. Cuando los docentes protestan y se levantan en contra de esa infamia, son castigados y son maltratados. No solamente en todo nuestro país. Todos los papeles que firmó este gobierno de compromiso con el fondo, hay que romperlos en las narices de ellos y decir, nosotros esto no lo vamos a pagar porque nosotros esto no lo consumimos y el país cada día está más pobre. No vamos a seguir pagando deuda con el hambre del pueblo, pero tenemos que hacerlo todos, tomar conciencia. Yo me gustó que discurso, que no nos vimos mucho, no, pero estamos. Y porque yo temía que vos no llegaras a ese final que llegaste. No sé por qué, te tengo confianza, pero digo, le falta. Sí. Y llegaste. Entonces dije, me voy a ir tranquila porque llegó. ¿No? Qué increíble, ¿no? Vine para esto, vine para compartir. Porque yo digo, si nos falta esta parte que es la económica, nos falta todo. Porque es la raíz de todos los males que tenemos. Pero que ¿dónde está incluida la inhumanidad? Entonces yo digo, tenemos que difundirlo esto, yo voy a difundir, tenía pedir tu documento de análisis, porque me pareció que tiene que pasar por todos los organismos de derechos humanos, tiene que pasar por todas las agrupaciones sociales que están en la calle, porque ahora yo digo, el día 10 vamos a salir a festejar todos, pero el día 11 estaremos en la calle. Recordarlo de que hasta que no tengamos el país que merecemos, no nos vamos a quedar adentro de casa. Vamos a empujar al gobierno, no vamos a ser opositores, vamos a apoyar con la protesta social de todos los días, porque si nos quedamos adentro de casa, va a ser muy cómodo para seguir con esta situación, porque no hay gobierno bueno o malo. Hay que cumplir inoperantes como este inútil, este gobierno destructor, que gracias a Dios que faltan 15 días. ¡Ah! 15 días todavía. ¡Ah! ¡Qué horror! Sí, todos los días se mandará una macana, porque además quieren ser inoperantes para la historia e inolvidables. Nadie se va a olvidar de este gobierno jamás. Gobierno fascista, destructor de lo que costó luchas y luchas del pueblo salidos a la calle, ¿no? Y ahora esto. Entonces yo entiendo que la convención tiene cosas muy positivas y falta lo que dijo don Alberto, que lo vamos a tener que pedir que agregue. Nuestro compromiso cuando terminemos estos eventos es proponernos volver a Naciones Unidas y a los organismos internacionales, porque alguna vez que decimos son malos, pero requieren que nosotros se lo digamos lo que falta, que no son malos, sino de que a veces se entretienen los funcionarios de estos organismos internacionales en diatribas, discusiones, comodidades, estar en lugares donde se está muy cómodo. Yo estuve, transité los pasillos de Naciones Unidas con otras madres y vimos lo que era, mientras a nosotras nos desgarrábamos, ¿no es cierto, Elsa? Es así, mientras nos desgarrábamos pidiendo que pusieran sus ojos y sus oídos en nuestro país y en el terrorismo estado que vivíamos, ellos tenían sus tiempos y se negociaban las bajas, el petróleo, las riquezas naturales. Hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos que Bolivia tiene aroma a litio. Bolivia está en las garras de ese marco así internacional, que no les importa que lo hayan sacado como lo sacaron con Evo. Porque vamos a ponerle, porque ahora se habla de Evo, que abusaba de querer hacer. Bueno, él cambió Bolivia después de todo. Yo estuve en la primera asunción de Evo, en la segunda, y en lo primero que hizo cuando asumió, le dio el agua, le devolvió el agua a su pueblo. El agua vale más que el oro. Y yo les cuento, cuando hoy hablaba de los niños, ¿no? Cuando fui a Haití, los niños en las calles no te piden comida, monedas, te piden la botellita de agua que llevas en la mano. Terribles, te miran, tienen los ojos desgarrados, ¿no? ¿De qué? De sed, de agua, ¿viste? Yo no sé, no se me borra más, ¿no? Lo mismo en Bolivia, lo mismo en Chile, lo mismo en nuestros países, lo mismo en la Argentina. Los chicos toman agua del charco que deja la lluvia en las provincias nuestras. Entonces, esos ojos desgarrados de la guerra, de la invasión, de la persecución, donde los niños salen por las calles, se le mataron a los padres y buscan en la mirada de los grandes, de los adultos, a ver cómo los pueden ayudar. Y tenés razón, Humberto, los niños, no el niño, ¿no? Y lo otro es el hombre, las leyes para el hombre, no, los hombres y las mujeres y los seres humanos. Tenemos que modificar mucho del lenguaje. El lenguaje está muy antiguo, muy medido para otras épocas. Entonces tenemos que trabajar mucho. Yo vengo con énfasis, ¿no? Ustedes me ven porque traigo todo el énfasis de estos días, de mi caminata en Chile, con la desesperación de 30 años de sumisión después de haber tenido un terrorismo de Estado brutal, que sigan las leyes que firmó Pinochet. Todavía, ¿qué esperamos, no? Entonces, yo creo que tenemos que modificar mucho, que tenemos tiempo, pero muy escueto. No nos entretengamos diciendo, hay tiempo. No hay tiempo para el hambre. No hay tiempo para las heridas que dejan las guerras y las invasiones. No hay tiempos. El tiempo es hoy, ahora. Cuando salimos de acá, cuando vamos a otro lado a encontrarnos, transmitir lo que sentimos. Porque las madres, las abuelas, los que vivimos el terrorismo estado directo, las víctimas, que yo desde acá quiero decirles que gracias a las víctimas, a los testigos, hombres y mujeres, que cuando van a dar su testimonio no se olvidaron de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en esos campos de infierno. Y denuncian una y 10 y 20 veces. lo que vivieron. Gracias a ellos tenemos ese testimonio para buscar justicia. Tenemos abogadas y abogados que siguen ese testimonio con toda la ética y la solidaridad y entregan su papel a las fiscalas, a los jueces y juezas con esa verdad que se vivió. Y tenemos que apoyar los juicios, porque este gobierno no los pudo cortar de raíz porque hay resistencia todos los días, ¿no? Entonces, ya que podemos manifestar la resistencia, hagámoslo y hagámoslo en la calle todo lo que sea necesario. No escuchemos la voz que dice, bueno, ahora se terminó la calle, hay que defender la democracia. La democracia se defiende en la calle, peleando todos los días, poniendo el cuerpo, no quedándonos adentro de casa, mirando la televisión. Así que creo que hoy me siento muy satisfecha. Vine con los tiempos también medidos, porque nos hostigan, tenés que venir, no podés estar, no, aunque sea 10 minutos, pero tenés que estar, ¿viste? Bueno, y yo te alegro que todavía las voces nuestras, de las madres, de las abuelas, de los familiares, que sean queridas escuchar, que nos digan, aunque sea un mensaje, aunque sea una palabra, qué bueno, ¿no? Que todavía nos podamos mirar a los ojos, que todavía nos podamos abrazar. Ustedes saben que el abrazo estimula las endorfinas. Y las endorfinas son unos bichitos, seguro, que nos van por todo el cuerpo. Y cuando recibimos el abrazo cálido, sincero, corazón a corazón, salimos reconfortados para seguir luchando. Nadie se siente deprimido después de un abrazo, después de una mirada a los ojos, después de escucharnos, aunque sea una palabra de aliento. Nos sentimos como vencedores, ¿no? Nos sentimos como aladas, las madres. Ahí ya podemos salir a seguir peleando. Entonces creo que hay que tomar todo esto, cada uno que tiene una propuesta, un abrazo, una mirada, seguir adelante y decir, no nos vencerán. Y yo, para despedirme, quiero decir algo más. Quiero decir, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos por el presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos por el presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos por el presente. Los que lucharon, los que tuvieron presos en el exilio no querido, están con nosotros. Los chicos que cayeron por las balas de la policía asesina, acá, en Chile, Bolivia, en Ecuador, en Kurdistán, presente también. Las madres del gatillo fácil, que por salir a pedir justicia son hostigadas, presentes. Todos y todos que fueron víctimas y todos los que luchan para que el mundo sea mejor, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Es cierto, los llamamos a cada rato, fíjate que pasamos a buscar, a ver qué parece.